Continuamos en la tarde informativa 88.9 Comunitaria Suen en este día 30 de octubre. Bueno, compañero de empleo y comercio mercantil recibieron un incremento salarial. Estamos en comunicación con Jorge Durante. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes para vos y la audiencia. Bueno, contanos un poquito cómo es el acuerdo salarial que han logrado. Bueno, como bien dijiste, un nuevo acuerdo salarial se firmó entre nuestra federación, la FAECIS, y las distintas cámaras empresariales, ¿no? Uh-huh. Un acuerdo que llega en total al 47% por el trimestre de octubre, noviembre y diciembre de este año. Y bueno, te voy a explicar cómo se divide este 47%, por supuesto que se va desglosando mes a mes. El primer 9% es un porcentaje remunerativo, que es por una recomposición del acuerdo julio-agosto-septiembre, o sea, es un cálculo que se hace en el porcentaje que, debido a la inflación, el acuerdo anterior quedó negativo, o sea, y bueno, y se compensa con este 9%, sería remunerativo para el mes de la base de cálculos del mes de septiembre. Y bueno, y después empieza ya la parte no remunerativa, que es un 38% en total, dividido también en tres cuotas. La primera cuota es el 11%, que se paga ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que el sueldo de octubre, del mes que estamos trabajando, se va a lograr un 20% de aumento, luego en noviembre un 13,5%, y terminaría faltando el 13,5% que se cobraría en diciembre. Todo esto, como te dije, da un total del 47%. Y lo que significa fundamentalmente, teniendo en cuenta el año, ¿cuánto sumaría? Lo que, digamos, ¿cómo estamos con la inflación? Porque la carrera es contra la inflación, desgraciadamente. Lamentablemente sí. O sea, el acuerdo anterior había sido del 22,5, también con una, donde también se incluía el bono que había otorgado el Estado de 60.000 pesos, que también ese bono se pensó que a lo mejor quedaba fijo dentro de los salarios, pero bueno, la verdad que conseguir un porcentaje siempre sobre la base de cálculo que va aumentando es mejor que una suma fija, así que bueno, sinceramente hemos conseguido un número positivo, o sea, un número que lógicamente que quizás va detrás de los índices de inflación por este tema que yo te decía de conseguir un 9% de una recomposición, porque es el número que quedó atrás, ¿no? Pero bueno, también nos crea gran expectativa de que los meses que vienen, estos números que tuvimos en los últimos dos meses de inflación, que nos superaron las dos cifras, se puedan achicar y empezar ya a bajar a una cifra, y de esta manera que el salario equipare a la inflación. Claro. Bueno, perfecto. Es un avance, fundamentalmente, más allá de lo que significa, desgraciadamente, la inflación, ¿no? Jorge, se nos viene concretamente el día 22, en los cuales el movimiento obrero está haciendo un planteo concreto, no solamente a los salarios, también al resto de la población, ¿no?, con respecto a las elecciones que se pueden dar. Digamos, desde tu punto de vista político-gremial, ¿qué perspectiva ves fundamentalmente y qué es el planteo que puede hacer hacia el común de la gente? No nos consideramos iluminados los dirigentes sindicales, pero medianamente vimos a diario la situación que vive cada trabajador o trabajadora. Y a partir de allí un poco sabe uno diferenciar qué es lo que puede pasar y qué le puede pasar de acuerdo a los candidatos que tenemos, fundamentalmente en lo que hace a la realidad del país y lo que hace a la posibilidad de que triunfe uno u otro. Por supuesto que sí, o sea, nosotros ya nos habíamos expresado anterior a las elecciones generales, en donde, bueno, quedaron dos candidatos, uno de los cuales es en donde está el movimiento obrero representado literalmente, porque el otro candidato es cada vez más explícito, más todavía, en donde, bueno, ahora intentó o intenta captar el voto de Juntos por el Cambio descaradamente, donde, bueno, hay frases muy desafortunadas, pero digo desafortunadas y también vuelvo a decir explícitas y claras de lo que este candidato representa, piensa, siente, o sea, pero bueno, lamentablemente yo creo que acá el error no es de Milei, sino el error, mejor dicho, el aceptar y después de que los bastardeó, después de lo que lo ninguneó, después de que lo trató nada más y nada menos que a la candidata la trató de asesina, de pone bomba, de asesina de niños, de montonera, bueno, etcétera, un montón de adjetivos que usó y cada vez están saliendo más, lo mismo que a los radicales, ¿no? Los radicales han tomado una postura más neutra ante esta situación, pero bueno, nosotros el movimiento... No alcanza con eso. No, por supuesto que no. No alcanza, ¿no? ¿Para qué más se presenta? No alcanza un partido histórico como el radicalismo, no definirse, no definir una posición clara con respecto a un, digamos, dice que es un loco, que es un loco, pero va a terminar mucho, algunos votando en blanco, otros votando al loco. Lógicamente que no, y coincido con vos, no solamente el radicalismo, sino mismo la Izquierda Unida que se... Eso es peor. Bueno, exactamente, que se ha pronunciado también de manera neutral, y la verdad que, bueno, es lo que nos empuja a militar más que nunca y a nosotros a mostrar claridad, que no necesitaríamos mostrar en la claridad lo que yo te digo, el mensaje es claro del otro lado. El movimiento obrero, lógicamente, tiene grandes posibilidades de perder derechos, de un montón de situaciones. Estaba escuchando, todavía están compañeros trabajadores diciendo que va a ser beneficioso el tema de la dolarización, cuando ya no saben más cómo explicar que no se puede hacer, o sea, ya es algo que no se puede hacer, pero sin embargo, o sea, el odio que han provocado es tan grande que no que mató la racionalidad, que mató el pensamiento, que hizo, o sea, que el trabajador no sepa valorar todo lo que tiene, y lamentablemente todo lo que tiene no lo dio un empresario bondadoso que dijo, bueno, este año tuve una gran producción, entonces te voy a aumentar el sueldo, te voy a pagar un aguinaldo, te voy a dar una vacación, te voy a dar la posibilidad de que tengas una obra social en donde, bueno, puedas tener la atención médica que vos necesites. Contra todo eso va Javier Milei en estas elecciones y lo dijo. O sea, lo dijo más claro. Y ahora se acopla Macri, en donde su última frase fue, si yo volvería a un gobierno, haría lo que hice, pero de manera mucho más rápida. Así que, bueno, o sea, estamos en esa situación, el movimiento obrero, lógicamente. El cinismo que representa estos grupos, obviamente, digamos, no le llama la atención. Que Macri diga que su hija de 10 años dijo que por favor, apoyarlo a Milei, la chiquita de 10 años. Meter a su hija en este baile, que los cuales... No, él llevó a la Argentina a que tenga una deuda externa que va a pagar la nieta de la hija, va a terminar pagando. Así que, pero realmente, el cinismo que representa a estos tipos, realmente... Es terrible, pero por eso está hoy nosotros en Gálvez, tenemos un plenario a las 19:30 horas, en donde, bueno, solamente hay que pedir, si no nos animamos ahora, no nos lamentemos después lo que puede pasar durante 4 años. ¿A qué nos tenemos que animar? A dar la discusión. No podemos permitir sentarnos en el día a día, en los lugares de trabajo, en una mesa familiar, y no aclarar y no tirar nuestro punto de vista. Acá no es cuestión de pelearse y enojarse con el otro, pero ante una... respuesta incoherente, sin fundamento, de alguien que va a votar a Milei. O sea, el otro día estuve sentado con un estudiante donde hacía 2 días que había cobrado dos cuotas del Progresal, 42.000 pesos, ¿no? Va a una universidad pública y votó a Milei. Entonces le pregunté, o sea, ¿cuál era la razón, el motivo? Y no sabía. Es porque, bueno, escucho que se necesita un cambio y que... No, entonces, bueno, vos le empezás a explicar... Y de esa manera yo creo que es la mejor forma de hacer la militancia dentro de estos tiempos también, en donde ellos también fueron los generadores de violencia y lo que quieren ellos. El odio no te deja pensar, no te deja razonar y uno se menosprecia a sí mismo. Así que bueno, yo creo que hoy dentro de ese plenario, que va a ser el partido acá, en donde también sabemos que hay los candidatos que han perdido en estas elecciones que pasaron, están de capas caídas, pero son los que realmente tienen que... Porque vamos a hacer una autocrítica también como partido local, Américo, y yo creo que en estas elecciones generales tampoco se ha tirado toda la carne al asador, tampoco... Mucha gente no apareció en la calle, aún después se sacaron la foto festejando, pero ni siquiera repartieron un voto. Y eso lo digo, ya se lo dije, yo todavía estuve hablando privado, se lo dije. Si acá la idea es que ya ganamos, ¿no? Que ya ganó Massa, No estoy tan seguro. No, no, los números aparte no mintieron. O sea, a Cangalve, seamos claros, a Cangalve ganó Milei por 600 votos. Massa levantó, sí, levantó, pero hay que acercar los números, hay que salir a hacer la militancia que realmente se necesita. Y esta es la oportunidad, porque del otro lado, ya te digo, hay muy pocas cosas para que se puedan justificar y que te puedan decir, bueno, contrarrestar la situación económica, sí, perfecto, pero no. O sea, no nos olvidemos la situación que está pasando ahora con el mismo combustible, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Cuando se tocan a los grandes sectores económicos, esos son los que nos van a poner de rodillas. Los sectores económicos quieren que el sufrimiento del pueblo salga, porque lamentablemente es lo que ellos saben, que va a haber una guerra de pobres contra pobres. Eso es lo que quieren, lo que promueven, y por supuesto que después denostan al quien le trata de dar una vida digna dentro de todo lo que genera Argentina en riqueza. Así que bueno, esperemos que hoy salga un buen plenario. Nosotros como Movimiento Obrero vamos a estar presentes, vamos a decir lo que dijimos la otra vez, las herramientas en el día a día, en la charla con el trabajador, vamos a militar como corresponde y decir que como Movimiento Obrero, el candidato, y hoy más que nunca, que nos representa y que le tenemos que dar el voto de confianza, es Sergio Massa. Lo otro está muy, pero muy lejano a representar a cualquier tipo de trabajador dentro de lo que son, aparte, las leyes laborales, que bien ganadas las tenemos en nuestra sociedad. Así que bueno, vamos con esa actitud, o sea, hoy, y esperemos que eso, que el Movimiento Obrero, que los jubilados, que también las personas que están desocupadas, todos los sectores productivos también del país, se den cuenta, y yo creo que estamos a tiempo también de revertir varios votos para que, bueno, va a ser un número ajustado, pero tenemos la esperanza de que Sergio Massa sea el nuevo presidente de nuestro país. Jorge, nuevamente gracias, estamos en contacto. Gracias a vos, Américo, un abrazo grande. Ahí estuvo Jorge Durante, representante del Empleado de Comercio.